¿cómo están? Soy María y espero que se la hayan pasado súper, súper chido en esa transmisión monstruo, en esa maratón de 24 horas celebrando los 18 años de Reactor 105. Y si creían que la diversión se había acabado, pues no. Tenemos Láser en la primera hora de este domingo, en la madrugada de este sábado, de 12 a 1 de la mañana los voy a estar acompañando con una selección de música electrónica y fiestera muy especial. A propósito de los 18 años de Reactor 105, he hecho una selección de las mejores rolas del año 2004, que fue el año en el que se creó Reactor, en el mes de noviembre. Así que empezamos con eso que acaban de escuchar por parte de Milo, que se llama Drop the Pressure. Este DJ y productor escocés la lanzó el 18 de octubre del 2004 y han escuchado infinidad de remixes. Más tarde sacó Dr. Pressure, donde pues ahora sí incluía las vocales de Gloria Estefan, porque pues efectivamente era pues un sampleo de Dr. Beat. Pero esta fue la primera que salió y pues hizo que conociéramos a Milo en todos los lugares del mundo. Quizás ustedes estaban vivos en el 2004, quizás no, pero de todas maneras vale la pena escuchar todas las rolas que tengo seleccionadas para ustedes, sin duda, si se están transportando de un lado a otro en la fiesta, si están de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que empezamos por esto, que fue básicamente un mashup entre pues una canción original de Miami Sound Machine, Gloria Estefan, con Milo. Bien, pues vamos adelante y la que sigue no es para menos. Esta seguramente todos la van a conocer porque es una de las canciones más populares que estaban sonando en el 2004. Y se trata de Hey Ya, de Outkast. Ustedes saben que este grupo es dual y que decidieron sacar un disco por ahí de ese año, que básicamente pues tenía un lado hecho por uno de sus integrantes y otro lado hecho por el otro. Entonces, ¿qué pasó con ese disco? Pues ahora sí que del lado de André 3000 pues se encontraba esta rola que se llamaba Hey Ya. Y pues, ¿qué les puedo decir? El video era bastante curioso, sonó en todas partes y lo pueden encontrar como el disco Speaker Box y The Love Below. Si bien a lo mejor ustedes dicen, ah, pues es un proyecto de hip hop, esta canción en particular tiene muchísimos elementos de electrónica y pues básicamente es uno de los éxitos más conocidos de electrónica dancera, pero popera, que hay en la historia. Así que gente, seguimos escuchando y celebrando 18 años de Reactor 105 con este especial de Láser, de las mejores rolas de 2004, año en el que nació esta estación. Bienvenidos y esto es Hey Ya de Outkast. Regresamos. 1, 2, 3, ahí estuvo ella de Outkast, y les digo que todos iban a conocer esta canción, Outkast, gran banda, con muchos lados diferentes, y esta sin duda su rola más conocida, pero también más popera. Y ahora nos vamos a ir con algo de un género un poco distinto, un poco de house, sobre todo house francés, y mezclado con un poco de new disco. El responsable, pues nada más y nada menos que Vito Lucente, que es mejor conocido en el mundo de la música electrónica como Junior Jack, y es un DJ y productor basado en Bélgica. Ahora tiene la edad de 51 años, pero allá en el 2004 estaba joven y reluciente y sacaba una rola que se llama Stupid Disco. Si no han visto el video, se los recomiendo. Y tiene toda la onda europea italiana, a pesar de que está basado en Bélgica. Así que Vito Lucente también es responsable de otras grandes rolas como My Feeling, You Look Fantastic y Samba y más. Pero sin duda, la más conocida es Stupid Disco, y también sonaba con todo cuando se creó Reactor 105 en el 2004. Siguen escuchando este especial de Láser de los 18 años de Reactor. Don't. Ahí estuvo Junior Jack con eso que se llama Stupid Disco. Espero que los haya animado. Espero que los haya, pues ahora sí que alebrestado un poquito para esta noche de sábado. Y vamos a seguir adelante con más música que salió en el 2004 cuando nació nuestra bella estación Reactor 105. Y seguimos con unos conocidos. Ya saben que los franceses son re buenos para la música electrónica. Y pues en la parte más chill out, en la parte más space, más ambient, tenemos a el dúo Air, que tiene discos fantásticos en su haber, y la neta es que no sé si los hayan visto en vivo, pero son muy, muy grandes en vivo. Moon Safari es mi disco favorito, pero ese salió en 1998. En el 2004 sacaron su tercer disco, que se llama Talkie Walkie. El Talkie Walkie traía unas rolas alucinantes como Cherry Blossom Girl, y también traía Surfing on a Rocket, pero otra de mis favoritas es Alpha Beta Gaga. Así que la he elegido para esta noche de sábado y este especial de láser de los 18 años de Reactor. Y se las voy a poner en este momento para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Aunque seguramente muchos de ustedes ya conocen a Air y la van a disfrutar de sobremanera. También del 2004, año en el que nació Reactor, esto es Alpha Beta Gaga por parte de Air. Vamos un corte y regresamos con más. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Especial de Láser de los 18 años de Reactor, incluimos a The Faint, que si bien no es música electrónica pura, pues es música electrónica mezclada con guitarras e instrumentos análogos. Y pues siguen escuchando Láser, se pueden comunicar conmigo a través del Twitter, @MariaLaDelRadio con el hashtag Láser, o Instagram y Facebook de igual manera, @MariaLaDelRadio. Y esta rola que acaban de escuchar apareció en un disco precisamente de 2004 que se llama Wet From Birth, y es por parte de The Faint, que es esta bandota de Estados Unidos, que, pues como bien decía antes, tiene una combinación de música bastante singular, oscurona y chida. Y en esos entonces, cuando nació Reactor, estaba muy de moda el revival del post-punk, dance-punk y el new wave. Así que en ese disco aparece esta rolota que se llama I Disappear, o Yo Desaparezco, en la pista número 3. Y vamos a seguir adelante con las rolas que estaban a todo cuando Reactor nació aquí en Láser. Y era imposible dejar de lado un disco por parte de Soulwax, este dúo que pues siguen vigentes hasta este momento. Son de Bélgica, son David y Stephen The Well, los hermanos The Well, y pues justo en el 2004 sacaban su tercer álbum de estudio, que se llamó Any Minute Now, o En Cualquier Minuto. Así que seguramente conocen y se acuerdan de la rola E-Talking, que era la pista que pues abría el disco. Pero escogí la de NY Excuse, que a mí en lo personal pues me hizo mucho más efecto durante el 2004. Y si ustedes no estaban vivos, estos son los parteaguas y son los antes de toda la música que estamos viviendo en este momento también. Así que, gente, aquí para ustedes, Soulwax, con esto que se llama NY Excuse, en este especial de Láser de los 18 años de Reactor. Thank you. yourself for what you're paying. This is the excuse that we're making. Is it good enough for what you're paying? Vientos, pues ahí estuvo eso que se llama NY Excuse por parte de Soulwax de su disco Any Minute Now. Soulwax vino, si no me equivoco, a una ceremonia. Incluso tuvo en su alineación a Cabrera por parte de Sepultura con dos batacos diferentes. Así que ya se imaginarán la calidad de músicos que maneja Soulwax. Venga, pues vamos a seguir en esta historia y trayectoria de las rolas electrónicas fiesteras que más sonaban en el 2004, y es el turno de nada más y nada menos que los Scissor Sisters. Y los Scissor Sisters, pues, por si no los conocen, son de Estados Unidos y les encanta la onda glam. En esta ocasión voy a poner un cover, que es uno de mis covers favoritos, bastante polémico, porque, pues, ¿quién le hace un cover a Pink Floyd y lo convierte en una rola de glam rock o new disco? Pues los Scissor Sisters, nada más. No lo puedo decir hoy. Scissor Sisters, nada más. Entonces, pues si no los conocían, llevan activos desde el 2000. Se han separado un par de veces. Pero, en general, les recomiendo que vean mucho sus videos, porque seguramente se van a encontrar cosas muy creativas. En el 2004 sacaron el disco homónimo Scissor Sisters, y ahí venían varios rolones, entre los cuales se encontraba este cover de la rola original de Pink Floyd, Comfortably Numb. Así que, gente, disfrútenla, no la despedacen, traten de agarrarle la onda, porque en su momento fue grande y hermosa. Así que Comfortably Numb sonaba por parte de Scissor Sisters a todo lo que daba cuando nació nada más y nada menos que Reactor 105. Siguen escuchando Láser. Antes ahí estuvieron los Scissor Sisters con eso que se llama Comfortably Numb. Y seguimos adelante, todavía tenemos tiempo para un par de rolitas más que salieron en el 2004, año en el que se creó Reactor. Y es el turno de Alan Brax y Fred Falke. Si ustedes no conocen a ninguno de los dos, se los presento. Frederick Falke es un DJ, músico, productor, que es francés y, como ya les he dicho hasta el cansancio, pues en Francia sí que le saben hacer música electrónica, también en Alemania, en muchos lugares, Estados Unidos, obviamente, Reino Unido, pero Francia tiene su onda con el house muy especial. Y aquí el Fred Falke se mueve en el house y se mueve en el electroclash. Y en esa ocasión se juntó con Alan Brax, que es, bueno, pues, un otro francés que hace música electrónica y que también le hace al electro. Y juntos crearon este himno que les voy a presentar a continuación, que tiene el nombre de Rubicon y que también es otra de las rolas más chidas que salió en 2004 cuando Reactor explotó y nació. Así que vamos a escuchar Rubicon de Alan Brax y Fred Falke y regresamos con más aquí a Reactor 105 y Láser. We'll be right back. momentos, pues ahí estuvo Alan Braxx y Fred Falk con Rubicon. Y todavía nos queda una rolita más, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir. Esperamos, ¿no?, que sigan disfrutando del láser. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche. Y pues aquí nos damos a la tarea de encontrar esas rolitas que nos hacen mover el piecito, que nos alimentan el alma como buen caldo de pollo y que nos ayudan a que la fiesta no nos gane, pero que nosotros sí fiestemos a gusto. Soy María, como decía, me pueden encontrar en el Twitter, en el Facebook y también en el Instagram como @mariala_del_radio y con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Gracias a Blake, que produce este programa, pero sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan a estas horas tan intempestivas y que, sobre todo, eligen Reactor 105 desde hace 18 años o los que sean. Si se acaban de unir, pues bienvenidos sean. Y me voy a despedir con una grande, una rola que no los va a dejar indiferentes. No sé si conocen al dúo Diptych. Diptych es una auténtica maravilla y se han separado un par de veces, pero básicamente llevan desde el principio de los 90. Son Top Fire y Shut Up. Y bueno, pues son de Estados Unidos y tienen infinidad de lanzamientos. Pero en el 2004 decidieron lanzar Flashdance, que es esta rola que les voy a poner a continuación. Y uff. Esas son las tres sílabas que les voy a decir. Es un cover de He's a Dream de Shandy Cinnamon, del soundtrack de la película Flashdance, que es un clásico. Si no han visto esa película, tienen que hacerlo. Seguramente les va a parecer rara porque es de los 80, pero es todo un clásico en cuanto a películas de baile se refiere. Y si han visto cosas como, yo que sé, Fade, el video de Kanye West, pues viene totalmente inspirado de películas como Flashdance. Así que, gente, los dejo con esto que se llama Flashdance de Diptych. Y así terminamos este especial de láser de los 18 años de Reactor con música que se creó y se lanzó en el 2004, cuando nació nuestra estación. Muchísimas gracias, soy María y adiós. That always knows. pieza.